Muy buenas, aquí estamos en otra edición de la Contratertulia, en este caso la decimosexta edición de la segunda época. Grabamos este programa el martes 5 de marzo del 2024 y estamos aquí, a ver, cinco contratertulianos y contratertuliana, que en este caso es Elisa y Gabriel. Desde Galicia, otro gallego, pero desde el centro, desde Madrid, que está por aquí, Paulo. Buenas. Redín, el doctor Hello. Redín, y yo mismo, al que se me conoce como León, entre otras cosas. Bueno, pues eso, programa quincenal, programa primer programa del mes de marzo, un mes en el que hay diferentes efemérides y diferentes conmemoraciones, de las que vamos a hablar luego deteniéndonos un poco más, la Semana Negra de Vitoria, los 50 años esta vez de la ejecución de Puigantich, también el asesinato por tortura y palizas en la cárcel de Carabanchel del anarquista Agustín Rueda, y bueno, comentaremos estas cosas, pero antes vamos a dar un pequeño repaso con temas que no es que sean menores, pero que le vamos a dedicar algo menos tiempo, pero no queremos que queden por allí descolgados, ¿no? Entonces, bueno, el último programa estuvimos hablando del tema este de la muerte de dos guardias civiles que fueron abordados por una narcolancha. Estuvimos hablando del tema este de la implicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el tráfico de drogas directamente. Entonces, bueno, como para que se vea que no es que aquí seamos extremistas radicales que se inventan las cosas ni nada, la realidad pues lo que hace es afianzar lo que se dice en este programa, y hay por ahí unas noticias que han salido después del programa de hace 15 días y más de una tratando sobre estos temas, y creo que alguien por ahí podrá decir algo al respecto. Efectivamente, así es. Lo que tenemos, la última noticia, es la detención en Murcia del jefe de la unidad antidroga, que directamente era un tío condecorado por sus operaciones precisamente contra el tráfico de drogas, etcétera, cuyas iniciales son JG, que mucho tampoco no nos dice, pero que, bueno, pues era un tío que llevaba como 10 años de jefe del grupo antidrogas de Murcia y que además es el tercer jefe del grupo antidroga de Murcia consecutivo que cae por estar implicado en el negocio del narcotráfico. Está por entonces tiene, es digamos que es, son profesionales que afrontan el narcotráfico desde todas las perspectivas, desde la perspectiva activa de la producción y desde la perspectiva activa de la represión del narcotráfico, pero lo trabajan todo. No sabemos ya si además consumen narcóticos o no, tampoco es algo que nos interese especialmente, pero sí, efectivamente, dime. No, pregunto, porque creo que había alguna otra noticia en algún otro punto también, algo parecido. ¿No la tienes por ahí en tus manos? Aquí delante no tengo más información, porque esta es la última que hemos estado moviendo, pero creo que también comentamos, por los círculos internos, las otras dos detenciones de los otros dos jefes anteriores del Departamento de Narcotráfico de la Policía Murciana. Se ve que eso, que en Murcia se le da muy bien. Y se le acusa a este hombre, en este último caso, de este tercer jefe que llevaba 10 años encabezando este escuadrón y tal y cual, de un montón de cosas, que si tráfico de drogas, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Molinos. Que luego digan que trabajan menos que la chaqueta un guardia. Eso es. Vagos, vago no podemos decir que sea. Porque desde luego. Pero eso no se puede. ¿Se consideran horas extras entonces? O eso ya. Eso no lo sé, pero sí se le acusa, entre otras cosas, de haber puesto al servicio del narcotráfico recursos policiales. Es decir, de haberse encargado con recursos. No sé si eso es mandar patrullas, hacer escuchas o simplemente desviar patrulleros para que no estén el día X en el punto D y que entonces pueda entrar la mercancía en condiciones. No se especifica, bueno, en el artículo. Que, en resumen, que esa connivencia continua y constante entre los narcotraficantes y la policía, pues es que no es que esa connivencia, sino que a veces es que son los mismos. O sea, hay policías que son narcotraficantes. Y no solo números, o sea, y no solo policías particulares, pequeños, corruptos, sino que muchas veces caen cúpulas, como varias veces enteras, además siempre, claro, de la lucha antidroga, ¿no? Son los que están metidos ahí. Entonces, nada, simplemente que esto lo que hace es, pues, dar la razón a lo que se dice en este programa, porque siempre decimos la verdad. Muy bien. Sí, pues, y lo que viene un poquito a confirmar es lo que comentamos la última vez, que este asesinato de estos dos guardias civiles huele a vendetta. Es decir, huele a, teníamos un pacto, vosotros nos puteabais, pero no nos matabais a ninguno, os cargasteis a fulanito y entonces ahora vamos a cuchillo. Y lo que huele es a una ruptura de una paz tácita. ¿Tácita o explícita? No lo sabemos. Otras cosas comentando así, noticias que han salido esta semana. En este caso se habla de una detención, que vamos a hablar de ella. Es una detención de una mujer alemana que perteneció a la RAF, a la fracción del Ejército Rojo, y que, bueno, pues imaginaros, llevaría ya más de huida, porque no estaba muy lejos, pero llevaba en la clandestinidad más de 30 años, y ha sido detenida ahora, que debe tener 60 y tantos años, y la han detenido para que rinda cuentas, ¿no?, de participación en acciones de hace, como decimos, más de 30 años, ¿no?, para que se vea el carácter que tiene vengativo desde el poder y el Estado para esta gente que, aunque ahora ya no sea ningún peligro, ¿sabes?, pero no quieren olvidar. Decir que una de las acciones que hizo, una acción preciosa en la que participó esta mujer, fue el dinamitar una cárcel que se estaba construyendo, una cárcel de alta seguridad, y que a raíz del atentado este quedó absolutamente inservible todo lo que se había construido hasta el momento, ¿no? Solo por esa acción, a esta mujer, más que detenerla, lo que había que hacer es hacerle una estatua y dejarla tranquila. Por lo menos es lo que pienso yo. Si queréis comentar algo del tema, compañeros. Bien. Sí, yo hola a todos y todas. Para volver un pasito atrás, a propósito de noticias de policías implicados en cuestiones de drogas, nos parece recordar que en los mismos días también fueron detenidos en Torremolinos, en Málaga, un padre y un hijo. El padre era jefe de la policía local, el hijo estaba en prácticas, con 750 kilos de hashish, ¿no? Entonces, sí. Yo no sé si esta gente, ironía aparte, sea realmente partidaria del cambiar las cosas desde dentro, ¿no? El capitalismo verde, al final, ¿sabes? Claro, estaban luchando por la legalización. Fue el capítulo connivencia entre ladrones y guardias, ¿no? El Green New Deal, seguramente. Ese es el Green New Deal que les gusta, el Brand New Deal. Bueno, pues nada, comentar eso, la detención de esta mujer que hemos dicho, que bueno, nos imaginamos que la esperará pues nada bueno, ¿no? Porque me imagino que allí no tendrán mucha... Lo que querrán es hacer a pagar lo que sea, y a la edad que tiene, pues no sé cómo estarán las cosas en Alemania, pero que le quedarán unos cuantos años, muchos años de cárcel, y bueno, desearle lo mejor, y si nos enteramos de algo más ya lo comentaremos con más tiempo, ¿no? Luego, sobre un tema del que hemos hablado bastante últimamente, porque no es para menos, y hoy también vamos a empezar y a extendernos un poquillo, es sobre lo que está pasando, la salvajada que está cometiendo, porque eso no es una guerra, como dicen, eso es la agresión de un Estado armado hasta los dientes contra un pueblo indefenso. En general es eso, ¿no? Una guerra con batallas, con enfrentamientos de dos bandos, porque desde luego no se puede considerar que eso esté pasando. Está habiendo una masacre y una salvajada de población civil, han convertido eso en un gueto peor casi que el gueto de Varsovia. Eso está siendo retransmitido en directo y aquí no pasa absolutamente nada, ¿no? Se puede decir que es la vergüenza del mundo actual y aquí no pasa nada, y aquí todo el mundo haciendo el paripé, pero siguen surtiendo de apoyo político y de armas al Estado de Israel y de excusas. Protestando por esto, dentro del principal aliado de Israel, que son los Estados Unidos, hubo una acción, una protesta radical, que fue la de un joven que era, si no me equivoco, era soldado todavía de las Fuerzas Armadas Estadounidenses. Sí, lo era. Que se llamaba... De la Fuerza Aérea. Se llamaba Aaron Bushnell, y lo que hizo para protestar por esto fue quemarse a lo bonzo. Es una forma de protesta extrema que sabemos que ha sucedido, sucedió varias veces durante la guerra del Vietnam, sucedió llevada a cabo muchas por monjes budistas, no en el tema del Tíbet, sino no sé si llegó a pasar contra el franquismo, ¿no? En el tema ese del frontón, no sé qué. En Guernica, un tío, en el árbol de Guernica, si no recuerdo mal, un vasco. Bonzo es el nombre que se le da a los monjes budistas por esos lares, por eso lo de quemarse a los bonzo. Ah, a los monjes, claro. Entonces consiste en echarse líquido inflamable encima y quemarse vivo. Una manera espantosa y horripilante de morir, encima elegida voluntariamente para protestar por algo, sabiendo que haciendo eso, pues eso va a tener trascendencia informativa. Eso hizo este chaval, un joven de 20 años, que con toda la vida por delante y decidió hacer eso protestando y solidaridad con el palestino por la masacre que se está llevando a cabo. Aaron Busnell ha trascendido luego que estaba vinculado al menos a dos grupos anarquistas. Uno que se llama Burning River Anarchy Collective, porque yo no sé inglés y no leo así, y otro Mutual Aid Street Solidarity. Entonces, son de hoyo los dos y el hombre tenía contacto con ellos. Entonces, bueno, eso es lo que pasó. Luego después también hubo una vigilia en apoyo o en homenaje a este hombre en la que participaron soldados y exsoldados americanos y estuvieron quemaron sus uniformes, que han salido imágenes. Entonces, bueno, como ya he comentado yo esto, comentad por ahí cosillas que creo que el tema lo merece. Hombre, pues sí, yo creo que hacía tiempo que no se veía una acción así. Y bueno, pues es espeluznante. Cualquiera que quiera puede buscarlo en internet y va a encontrar las imágenes. No se encuentran sin pixelar, tampoco es necesario ver eso con nitidez, pues no, pero es aterrador. Y hay que decir que él se inmoló en la puerta de la embajada israelí de su ciudad, sí, que si no me equivoco era Washington, pero tampoco me hagan mucho caso porque no estoy seguro. En las imágenes se ve cómo durante el escaso minuto y medio que tarda el hombre en quedar prácticamente anulado, luego murió en el hospital, o sea, lo sacaron de allí con vida, pero en el hospital ya murió. En ese tiempo, mientras un oficial de la policía, no sé si de la embajada o de la policía local o lo que sea, busca extintores y grita extintores, extintores, extintores, otro encañona durante todo el transcurso de los acontecimientos a Aaron Busnell, mientras Aaron Busnell ardía sin armas de fuego encima, o al menos el único fuego que tenía era el que estaba ardiendo su propio cuerpo, y mientras él agoniza gritando Free Palestine, el otro, pues no sé cómo llamarlo, el otro despojo humano, pues se dedica a encañonarlo con una pistola, ¿no? Por si... No sé si es por si saltaba alguna chispa o por si a lo mejor a tiros le quitaban lo de las llamas. Quién sabe, no me puedo poner en su cabeza. Decir, bueno, que sobre todo si es, tú has dicho que es estremecedor, es una auténtica, vamos, es algo horrible, solo pensarlo, es algo, la verdad es que cuesta pensar en ello, asumirlo, cómo alguien puede hacer eso, pero desde luego solo se puede ver desde un momento, un tema de empatía extrema y de solidaridad real, ¿no? Con, en este caso, con los palestinos, ¿no? Entonces, desde luego es una cosa que de la que duele hasta hablar. Yo creo que no es necesario ni ver las imágenes ni pixeladas ni sin pixelar, porque solo con saber lo que se ha hecho ya es suficiente, no hay que ir al morbo tampoco. Y curiosamente, y perdona que te interrumpa, una cosa que me ha llamado la atención de este caso, que bueno, sí ha despertado cierta solidaridad, cierto movimiento, pero siempre entre sectores ya muy, entiendo yo, muy politizados, pero en foros donde he estado viendo comentarios al respecto, es muy común el comentario de, claro, este tío tenía una enfermedad mental, seguro, ¿no? Como una especie de asunción, que creo que eso define un poco o ayuda a entender cuál es el estado de la sociedad civil en el que vivimos, lo que comentaba la compañera el otro día sobre la derechización, ¿no? Y la insensibilización galopante a la que como sociedad estamos sufriendo o estamos viviendo. Creo que sí, tiene, bueno, que ver con, sí, eso, ¿no? El hecho de que asumir que alguien se dañe a sí mismo o que haga un acto de solidaridad de ese calibre tan tan tan absoluto, ya prácticamente solo sabemos explicarlo desde la enfermedad mental. No podemos explicarlo desde el valor, desde el... Ya hemos perdido el término heroicidad y lo hemos dejado solo para los empresarios, ¿no? Son los únicos héroes que la sociedad luego, admite. Porque desde luego, más que tacharle, desde luego, ni como un enfermo mental ni como un loco, como mucho sería, como lo has dicho tú, como mucho sería pues de una persona luchadora, de un héroe y alguien que ha entregado desinteresadamente su vida a sabiendas por una causa y sobre todo por una causa que no era suya ni le atañía ni le afectaba, sino por solidaridad con un pueblo masacrado y con una, imagino que es verdad, que la gente que tenga un poco de corazón, empatía y pueda y siga esto y lo mire de cerca, nos hemos insensibilizado totalmente, pero desde luego lo que está pasando allí, lo que están haciendo allí a la gente, a los críos y a todo, es algo que es insoportable, ¿no? Para alguien casi con un mínimo de humanidad. Entonces, este hombre hizo eso, claro. Sin embargo, ¿no? Los soldados que el otro día, que ahora lo comentáis si queréis, acribillaron y masacraron a la gente que estaba recogiendo ayuda humanitaria o saqueándola, me da igual, por necesidad, esos soldados israelíes, nadie dice que están locos. Tienen un perfecto estado de salud mental, efectivamente, son los hijos sanos del militariado. Sí, claro, por eso no están locos, lo que son es gentuza, es gente egoísta, es gente que le da igual causar sufrimiento, muerte y devastación, ¿sabes? Por ser unos mercenarios de un estado inmundo y eso pues parece ser que es menos grave para algunos, ¿no? Que lo que ha hecho Aaron Bushnell, pues está claro que Aaron Bushnell vale más y valdrá más siempre que todos los soldados judíos israelí del mundo mundial que están colaborando con esa matanza, con esa masacre. Entonces, no sé, quería también, creo, Redil, antes comentar algo sobre el tema este. Hablando de, pues bueno, de los muchas veces halagados combatientes del Tzahal, del ejército israelí, del Estado hebreo, porque recordamos que el Estado es el único Estado que tiene la ciudadanía, va vinculado a la etnicidad y a la religión, ¿vale? Pues el otro día han salido imágenes de cómo estos muchachuelos se dedican en las casas de Rafah, de Gaza, en los campos de Khan Yunis, etcétera, pues se dedican a saquear directamente a lo que es por cierto, ya que les gusta tanto la legalidad internacional y las cosas, lo que es un crimen de guerra, ¿no? Y se ve a algunos que arramblan con lo que sea, que simpáticamente se graban y lo suben a las redes, ¿no? Uno ahí, ¿qué llevas ahí? Tal, pues una alfombra de lujo, pues la típica alfombra tipo árabe, ¿no? Así, tal, otro enseñaba un puñado de relojes que había llegado, otros directamente estaban ahí en las cocinas, bueno, llevándose todo tipo de objetos. Y no me digas que es un recuerdo, porque vamos, una alfombra de varios metros, un puñado de relojes, eso no es un recuerdo, no se sabe muy bien de qué, es un puro saqueo materialista, sí, ¿no? Sí. Que es el colmo de los colmos. Por cierto, que dentro del tema de Gaza, pues ya ver, aparte de que al señor Biden se le va del todo la pinza, ¿no? Que confunde en la misma frase varias veces Ucrania con Gaza, ver la situación un poco dantesca, ¿no? De esta gente a la que se está tratando de hacer huir por el terror, por el hambre, por la desesperación, ¿no? Para hacer una limpieza étnica / genocidio, pues cómo será esta especie de situación un poco kafkiana, ¿no? Donde, yo qué sé, la fuerza Jordania o los propios Estados Unidos el otro día soltaban ayuda humanitaria con paracaídas sobre la zona, ¿no? De una zona que tus supuestos pues aliados están saqueando y tú tiras cosas desde arriba, que bueno, que el otro día comentaban que muchos caen directamente al mar y la población de Gaza pues se queda ahí en la playa esperando a que la marea le lleve un poco de esta ayuda, que no deja de ser un poco de una forma de lavar conciencia, ¿no? Porque si de verdad quieren hacer algún tipo de ayuda sobre esa gente, no creo que liarse a tirar sus cosas que caigan donde Yahvé les da a entender, pues sea el método más práctico y cómodo. Hombre, evidentemente es una repugnante acción propagandística de los Estados Unidos. Como no hacen lo que tiene que hacer, pues para quedar un poco bien se va y se pone a tirarles algo de comida desde el paracaídas de los aviones. Propaganda. El rey de Jordania, le he visto yo en unas imágenes dentro de uno de esos aviones del ejército jordano empujando los paquetes con los paracaídas ahí como un auténtico aviador más. Ese sí que dentro de la maravillosa relación del mundo árabe con y el bueno, tema de la guerra palestina. Y lo que has dicho del horror y saqueos de los soldados, que a mí no me extraña ni me escandaliza en absoluto, entre otras cosas porque si esos soldados tienen carta blanca para claro. matar a todos los civiles que les dé la gana lo que claro. están haciendo por miles y por decenas de miles, pues que ya después de matarles roben algo, casi que es lo de menos, vamos. Pero bueno, que sí, que da idea del desprecio y de la falta total de que tienen con el pueblo palestino, que les tratan como auténtica basura, como auténtica mierda que no debe de existir, por supuesto. Sí, pero seguimos a sus pies. La propia UNRWA esta, o la sección de la ONU que acaba de ser acusada por el Estado israelí de tener gente de Hamas en sus filas, que eso es como no decir nada, porque Hamas es una organización política muy amplia que tiene muchas facetas. Todos los miembros de Hamas no son militares, ni milicias. Hay facciones políticas, culturales, deportivas, hay de todo. Entonces, esa acusación tan vaga y tan cutre ya hizo que la propia UNRWA, o como se llame, despida, y lo dijo en Radio Nacional de España, la encargada de la UNRWA de España, o de, vamos, española, que despidieron sistemáticamente a los 8 acusados, incluso sin haber pruebas, como diciendo, es que somos tan limpios que los echamos a la puta calle, incluso sin tener pruebas de que aquello de que se les acusaba fuera cierto o falso. Que también dices tú, pues vaya manera de lavar la cara de tu organización. En fin, no sé yo si eso es muy riguroso o no. Pero bueno, esa es la realidad. Tel Aviv dicta y aquí se repiten las consignas y ya está. Y se acepta todo el relato que ellos nos quieran vender. Y se acepta de manera crítica. Y luego sí, palabras bonitas, pero el comercio sigue funcionando para darles armas. Seguimos comprando armas testeadas en campo de batalla y sabemos lo que significa eso. Y seguimos vendiéndoles munición. Perdón, que me he quedado afónico. Seguir otro. Sí, yo... Perdón. Quería comentar brevemente un par de cositas. Bueno, el militarismo en realidad no es solo la guerra como nos la proporciona la tele o una pantalla, ¿no? Sino que también una actitud precisamente política. Exactamente como la política no se puede desvincular del mundo jurídico, tampoco se puede desvincular del mundo militar. Entonces, el militarismo es todo eso. Y saqueo de violación, aparte de tortura y muerte, forman parte, obviamente, de la guerra y de la actitud misma de los militares. Y si la historia le dice que están ganando, aún más. Y a este propósito, el otro día me llegó una imagen, que igual os enviaré, de 3 soldados israelíes que precisamente se dieron un selfie encima a 3 mini bici, 3 ciclos de unos niños que acababan de matar. Entonces ya no era la alfombra, ya no era el reloj, sino que precisamente un paso más allá, ¿no? De la vergüenza que ya es el saqueo de cosas, entre comillas, preciosas que tienen que ver con los niños. Pero precisamente, ningún asombro en la guerra, todo es lícito, porque precisamente están... legalmente admitido todos los juegos sucios. Esto no tenemos que olvidarlo. No hay juegos limpios ahí donde hay guerra, obviamente. No lo hay donde no hay guerra explícita. Imaginémonos si lo hay durante la guerra. Y a propósito de locura, obviamente, estos soldados que se inmortalaron con las bicis de los niños no están locos, pero está loco el chaval que se dio fuego, ¿no? Y me gustaría así especificar una cosa, ya que es un tema que nos gusta mucho a mí y a Gabriel, que es el tema de la piratería. Parece, según algunas fuentes bibliográficas muy interesantes, que los primeros que han empezado jurídicamente a intentar lo que hoy en la modernidad llamamos psiquiatrización fueron los ingleses hacia los piratas. O sea, esta intentar dar de locos a quien no respeta las reglas tiene mínimo 500 años de historia, o 400 en el caso de la piratería. Entonces, no es nada nuevo el hecho que un acto extremo, que sea de rebelión o de solidaridad, se intente etiquetarlo como fuente de una locura no solo en términos de lenguaje popular, sino que incluso avanzando teorías de trastornos mentales clínicamente probados, ¿no? Eso confirma lo que quiere decir seguir una norma. O sea, la salud mental es la obediencia. Por supuesto, por eso en ocasiones se han hasta medido los cráneos de los anarquistas para intentar descubrir que es verdad, para intentar descubrir cuál era el hecho diferencial que les hacía así. Lo que está claro es que para cualquier repugnante defensor del orden vigente, un orden abyecto y un orden a extinguir, para cualquier defensor de ese orden que está basado, pues eso, un orden criminal que lo que hace es someter a las personas y sobre todo acabar con todo lo que es común, comunitario, con la fraternidad, con la solidaridad, el amor entre los pueblos y las comunidades, por supuesto que un acto un acto de solidaridad y de amor extremo, como este hombre que se ha inmolado, este chaval que se ha quemado en solidaridad con un pueblo totalmente que está siendo sometido a tormento continuo, ¿no? Y que está siendo martirizado, eso que es una cosa, claro, que es una cosa que, aunque es fortísimo, sí, pero es un acto de solidaridad, que puede haberlos tan fuertes y puede haberlos menos fuertes, pero es que no debe haber ninguno. Ellos no quieren que haya ninguno, al margen de sí, que la gente haga una, como se dice, con los móviles, hagas una, marque no sé qué número y des un euro para la causa no sé qué y que les manden un poco de comida y para lavar tu conciencia. Pero de solidaridad real y más real que esta, por espantosa que nos parezca, pocas hay. Con esa solidaridad, por supuesto, hay que tachar a quien la quiera profesar en estos tiempos, el poder le tachará de loco, loca, trastornada, gilipollas o cualquier cosa, ¿sabes? Porque desde luego es la base de todo, la base de la humanidad, ¿no? La base del apoyo mutuo, de la empatía hacia gente que sufre y que no tienes a tu lado, y el no mirar solo tu ombligo, sino mirar al resto de la gente. Entonces, con eso, pues sí, toda la razón tiene, pues, Elisa, con lo que ha dicho. Si os parece, bueno, vamos cambiando de tema, que ya estamos por la mitad del programa. Como estamos en el mes de marzo, pues empezó el día 1 y rápidamente el día 2, pues fue los 50 años, quincuagésimo aniversario de la ejecución, también otro acto atroz llevado a cabo, en este caso por el Estado, la ejecución en Garroteville de Salvador Puig Antich, un joven que bajo la dictadura franquista se organizó con otra gente, montaron diferentes, bueno, grupos de anticapitalistas, y lo decían muy claro, que eso es una gran noticia con lo que hay ahora, en el mundo de ahora, de aquí, en el que, pues eso, vale, podemos decir que todo es fascismo también y esas cosas, pero vamos, donde el problema es el capitalismo, que es el que está reinando, ¿no? Y realmente el fascismo como tal, aquí todo el mundo le gusta llamarse antifascista, pues en esos momentos en los que bajo la dictadura de Franco, esta gente, que era gente lúcida, no, la gente del Movimiento Ibérico de Liberación, grupos autónomos de combate y todo esto, que era un entramado así de grupos en los que participaban en casi todo, ya hablaremos de ellos y eso, ellos decían que eran anticapitalistas, que bueno, que aquí en esos momentos, y aquí en el Estado español, era el franquismo el que estaba sosteniendo al capitalismo, pero que podría ser de otra manera. Ellos se declaraban no antifascistas ni antifranquistas principalmente, sino anticapitalistas, lo que ya es un muy buen comienzo. Entonces, bueno, ha sido los 50 años el homenaje, como decimos, de ese 50º aniversario. Se han realizado actos decentes por la gente que aún se sienten continuadores de esas luchas y de ese legado, ¿no? De esas luchas anticapitalistas reales, de verdad. Y luego también, pues, homenajes medio institucionales asquerosos, pero como por suerte estuvieron por allí Elisa y Gabriel estuvo participando, que le invitaron y tal, pues hablad vosotros y contadnos. Bueno, la verdad es que Fue emocionante, interesante, y al mismo tiempo me sacó de aquí del monte y me metió ahí en medio de la urbe, ahí en Cataluña, con todas sus demasiadas cosas allí, mucha gente, el evento bien organizado, y en fin, quien me movilizó fue Ricardo Vargas Bolarons, que es un compañero ex-MIL, del Movimiento Ibérico de Liberación, y también de la OLLA, de Organización de Ayuda Armada, donde empezó, bueno, ahora como ya ha pasado X tiempo, pues se puede contar lo que hicieron, y tiene una compilación completa. Ha publicado 4 libros, y eso que el hombre ya está ciego, el compañero ya no ve nada, ¿no? Y básicamente, como le quedó esta espina de su compañero ahí asesinado en la cárcel, pues siempre consiguió movilizar a quien se propuso, y de hecho llegó ahí un elenco de personajes históricos, ¿no? Tanto de Portugal, como de Francia, como de la Península Ibérica y demás, ¿no? Y a las hermanas de Puig, y bueno, una cantidad de gente impresionante. Y bueno, y como es un evento muy importante, además en Cataluña, donde la gente está muy politizada y demás, pues estaba aquello a rebosar. Yo, en principio, pues los conciertos yo me lo pasé porque me daba ya ansiedad meterme en tanta... Y eso que estaba allí el Fañáis, y lo quería ver, ¿no? Pero nada, al final lo vi en persona, que fue mucho más interesante. No lo vi cantar, pero conversé un poco con él y una persona muy interesante. Pero bueno, en otro momento hablaremos del Fañáis, que lo quieran mirar, que se meta en internet, que para eso existe. Y luego, pues el compañero escribe esos 4 libros. Luego estuvimos también en la casa de una compañera que se llama Joaquina Dorado Pita, conocida como la Nuri, y que también hay por ahí vídeos de ella, donde me invitaron, por ejemplo, en Galicia la última vez con 91 años, bueno, y que murió casi con 100 años. Y me encantaría que la gente viera esos vídeos de esa compañera, que tiene una historia tan larga que es imposible de... O sea, me quedaría corto enumerando todo lo que ha hecho esa compañera, y que es digna de oírla. Y como decía, que no había que bajar la guardia y que las historias de los guerrilleros había que callárselas prudentemente, porque conocía muchos elementos de los que estaban en las instituciones, en fin. Esto es un spoiler de esos que le llaman hoy en día, pero así está guay, porque la peña puede ver a esta señora que pensaban ahí en la Xunta de Galicia que la iban a engañar porque ya tenía 91 años y que iba a decir 4 tonterías, pero se la ve muy despierta. Joaquina, conocida como la Nuri, en su casa nos hospedamos, conocimos también a otras personas también del MIL, que son anónimas, o, bueno, anónimas no, son conocidas por la policía, pero que pasan de hacerse ver en público, y que nos han compartido sus historias, y bueno, y aparte de eso, en el acto, pues a mí me tocó, bueno, primero hablaron los concernientes a estos grupos del MIL, el GARI, Acción Directa, pues lo que se montaron en esa época, que eran grupos minoritarios, de una heterodoxia, digamos así, política, una amalgama, digamos así, entre marxismo, consejismo obrero, anarquismo y demás, que se nutría al mismo tiempo del situacionismo y tal. Y entroncaba al mismo tiempo con una rama que se estaba dando en Italia, que era la autonomía operaria, que a su vez venía también, pues bueno, en fin, un largo culebrón, que hay un hilo negro larguísimo que viene desde esa época y que se viene transmitiendo y que creemos que aún hoy está vivo, aunque sean espacios minoritarios. Por eso continuamos divulgando estas historias que se pueden contar hoy y las que todavía se tienen que contar, ¿no? Y al mismo tiempo, pues cuando me cedieron la palabra, fui breve y expuesto como parte de guerra, porque a mí los focos no me gustan mucho y me siento un poco raro. Y ya cuando me escuchan, ya decía, el día que me hablen bien de mí es que algo va mal. Entonces, recordé pues el momento, el personaje, agradecí el que me invitaran a aquella tribuna y la recordé allí al Ricardo Vargas, que decía que ni perdón ni olvido para los que asesinaron a Puig Antís y la lucha anticapitalista, y que decía que no iba a permitir que recuperaran su historia bajo la mierda de la democracia, que no era ningún demócrata, sino que todo el mundo sabía que era un comunista libertario. Eso lo dijo muy claro, ahí muy emocionado, ante todo el mundo, quedó ahí documentado y nos encantó oírlo y verlo, ¿no? Y bueno, hay más vídeos por ahí también de él. Yo dejé en el aire también que Agustín Rueda fue asesinado en la transición o la democracia, es que yo no sé exactamente cuándo empezó la democracia. Y todavía nadie lo ha homogeneado y yo creo que se habría que investigar un poco por qué nadie le preocupa rescatar de meter en esa memoria, que parece que tiene que retomarse a la época de la dictadura, de la guerra, y no como si hubiera habido, no hubiera habido un continuo. Y también de Granados y Delgado, de no sé si alguien ha visto también el documental de Queridos Verdugos, donde dos ejecutores repelentes se mofan de cómo se meaban en los pantalones los anarquistas cuando les reventaban el hueso de la columna vertebral. Luego también, de esa época, ya que hablamos de marzo, también podríamos recordar lo de Victoria y lo que pasó allí y quién lo comandó y demás, ¿no? O sea que hablar de muertos en dictadura y de tiros en la dictadura parece como algo normal, ¿no? Porque así nos han educado. Como si las democracias estas no fueran las hijas putativas de esas dictaduras, ¿no? Y que todo el aparataje político, militar, policial, carcelario, pasó, se quedó ahí incolumne durante todo ese tiempo. Y se han ido depurando y muriendo de viejos, ¿no? Los torturadores. Y ahí habría que hablar del Eduardo Cantorrueda, que fue el director de la prisión de Carabanchel, que lo jugaron 10 años después, entre otros, no sé, eran como 10 carceleros. Pero claro, bueno, eso Elisa lo documentó mejor ahí, porque a mí cada vez que lo veo me repele un poco todavía, me da un poco de repelús. Bueno, aprovechamos que estamos en marzo para recordar otro aniversario, porque también Agustín Rueda Sierra fue matado por sus torturadores la noche entre el 13 y el 14 de marzo del 1978, murió a las 7:30 de la mañana. Fue uno de los tantos, o sea, sin pecar de numerología como unos frikis, pero yo creo que marzo, como abril, como mayo, como todos los meses y todos los años, hay muchos asesinados por los estados, y cualquier estado es liberticida por definición y asesino por definición, ya que no olvidamos que cualquier estado tiene el monopolio, ¿no?, como siempre decimos, de la violencia y del castigo. Agustín Rueda obviamente venía de una familia súper pobre, el padre minero, entonces ya había participado unos años antes de su muerte a una huelga muy importante, que fue la que lo vio preso por la primera vez, pero para ser un poco más sintéticos, fue obviamente un compañero anarquista, anarcosindicalista, estaba afiliado a CNT, y fue detenido en el 77 porque fue por un chivatazo localizado traficando armas a la frontera y al final... llevándolas, sí, traficando otra cosa. Sí, es verdad, el lenguaje es importante, pero en ese momento no me está traficando, exacto, según quien lo detuvo, obviamente. O sea, ¿no? Sí, trayendo bueno, de Francia a España. Eso. Y nada, cayó preso y al principio fue detenido en Girona, pero ya en el enero del 78 lo trasladaron de manera totalmente encubierta a la cárcel de Carabanchel, en Madrid, donde murió precisamente 2 meses después, porque recién llegado unos compañeros habían empezado a escarbar un túnel para fugarse. Y este túnel fue hallado obviamente por las guardias y obviamente él murió apalizado por sus torturadores precisamente para no revelar los nombres de quien había excavado este túnel. Obviamente ha preferido morir que chivarse de sus mismos compañeros. Obviamente lo que siguió después es la prueba, como siempre decimos, que ni franquismo ni democracia. El Estado, cuando te mata en cualquier época, ¿no? Entonces, efectivamente, después hay que decir, porque esto también creemos sea importante, que después, unos días después, su muerte, su entierro, el director de la institución de penitenciarias, Jesús Haddad Blanco, fue acribillado por un miembro de unos miembros de los grapos, o sea, ¿no? La venganza no fue hecha por una rama. Que los anarquistas lo lloramos y los comunistas lo vengaron. Exactamente, dicho en dos palabras, ¿no? Esto también hay que recordarlo. Sí, una acción de finalidad, como hemos dicho, de una cosa que. Somos gente sensible. Ya. Bueno, en suma, que obviamente, bueno, no fue el único torturado, Auguste Rueda, pero fue el único de los varios torturados que murió por las torturas, y dos de los sobrevividos fueron luego testigos fundamentales para la condena, obviamente teórica, del director de la cárcel, subdirector, unos funcionarios más y un par de médicos. Pese a cuánto fueron determinantes los testimonios de estos dos compañeros de Agustín Rueda, que son Pedro García Peña y Alfredo Casal Ortega, el juez, 10 años después de la muerte de Agustín, en el 1988, sí que condenó a 10 años director y subdirector, a los demás funcionarios a condena entre 8 y 6 años y a un par de años los médicos, pero ninguno de estos mierdas de personas ha cumplido más de 8 meses realmente presos en una cárcel. Y estábamos precisamente en así dicha democracia, ¿no? Agustín Rueda murió en marzo y por coincidencias de la vida también Joaquina Lanuri, pese a que murió de muerte natural, murió en marzo. También ella el 14 de marzo, algunas fuentes dicen el 15, pero bueno, ¿no? Entonces, entre el aniversario del asesinato de Puigcercós, Agustín Rueda, Joaquina, tenemos marzo un poco muy vivo en estos recuerdos, pero seguramente... O hemos cogido marzo para acotar tanta resistencia. Oh, también, también. Marzo es el mes de la primavera, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, no quiero comentar más. Pero para hacer una síntesis, vamos, la democracia... o como sé que aquí se usa la dicta blanda, no es motivo ni de una reducida naturaleza liberticida por parte del Estado, ni de un motivo menos para rebelarnos, ¿no? La dictadura siempre está viva y no ha muerto con Franco, por supuesto. Por supuesto. Sí, bueno, en marzo también la Semana Negra que habéis comentado antes, que ahora no nos va a dar mucho tiempo a pararnos, lo hemos comentado otros años por aquí, que no sepa lo que es, que debería saberlo, que se informe, que es muy fácil, pero bueno, la Semana Negra de Vitoria también, por lo mismo, el movimiento autónomo obrero en un momento de esplendor y lo pararon con la represión, con los tiros y asesinando a obreros en la calle en Vitoria, y eso fue ya también en la democracia. Entonces, claro, está el discurso, no el discurso, sino el supuesto sentir que hay, que nos han metido, porque tienen el monopolio de todo, no solo de las fuerzas, de la violencia, sino de los medios de comunicación, de la tele, de la escuela y de todo, pues que resulta que parece que es algo legítimo rebelarse contra una dictadura, pero sin embargo contra la democracia hay que ir a votar y callarse la boca. Eso, bueno, esa tomadura de pelo pues se la creerán ellos. Desde luego ninguna persona un poco inteligente puede asumir esa gilipollez, ¿no? Y desde luego desde aquí no lo hacemos. Para un poco también recordar a comentar a Gabriel también que ha habido otros casos también en los que, por ejemplo, una acción de solidaridad de otro gente de otro grupo armado, que en este caso eran los comandos autónomos anticapitalistas, que procedieron a finar al senador del socialista Enrique Casas porque era uno de los gestores de el GAL. Además, lo hicieron en solidaridad con la gente pues del Movimiento de Liberación Nacional Vasco en este caso, ¿no? Y la gente de todo el mundo este de ETA, Herri Batasuna de la época y tal, se cargaron a Enrique Casas. en una acción de solidaridad por la que pagaron con sus vidas, porque después fueron, bueno, ya sabéis que una mujer fue secuestrada, la hicieron hacer una cita en la bahía de Pasaya, de pasajes, y cuando llegaron los compañeros ahí con barcos de los comandos autónomos, la acribillaron y le remataron a tiros, ¿no? Varios muertos de los comandos autónomos. Entonces, es decir, esa acción fue una acción de solidaridad de gente que se puede decir del sector más tirando, vamos, los comandos autónomos, había gente libertaria y tal, que en este caso a los comunistas quisieron ser solidarios con ellos y les pagaron dejándoles tirados las gestoras proanistías, tratándolos como mierda, y arriba Tasuna y todos señalándoles con el dedo, que hasta entonces nunca jamás se había atentado contra una personalidad política. Luego ya ellos lo siguieron haciendo contra políticos de gran renombre, como por ejemplo Miguel Ángel Blanco, ¿no? Y cosas de esas. Pero bueno, eso es lo que quería comentar el tema, que también también por un poco comentar qué ha pasado. Un pequeño apunte histórico. No era una mujer, era un compañero de los comandos autónomos que no la habían asesinado como arresto precisamente porque su padre era guardia civil. Y eso también lo habían usado luego para criticarlo. Este, ahora mismo no me acuerdo su nombre, también me vino a comunicar allí a Alemania cuando yo estaba preso, porque allí en Alemania... Joseba Merino, puede ser. Efectivamente. Pues este compañero me vino a ver allí a Alemania, porque allí en Alemania, como he dicho, es una socialdemocracia y deja pasar a cualquier persona. Y estuve hablando con él y también estuve... Bueno, todo esto viviendo, pues estaba dentro también, el País Vasco, la cárcel. Entonces, luego el artículo que salió, las críticas que hubieron, en fin... estas cosas eran normales. En esa época era centrifugadora, que no podía permitir que otros grupos agitasen fuera de lo que era su estrategia, lo que consideraban su feudo, ¿no? Y eso, que la paradoja se da cuando, por ejemplo, las primeras armas se las dieron anarquistas, su logo se lo hizo un anarquista, que fue el Quiniano, que era un artista, además de anarquista. Y... La historia tiene unas cosas muy curiosas, ¿no? De cómo se ha ido desarrollando todo esto y cómo va acabando y cómo al final la parafernalia se muestra, ¿no? Al final la verticalidad pues deja a todos en gallumbos. Cuando tocan el botón se acabó la guerra, es como la mili. Mientras que un revolucionario y sobre todo de expresión minoritaria son los que más me llaman, porque son es lo raro, el alistarse a una secta o a un ejército o a una cosa así, en fin, es muy fácil. Grupos como el MIL, como el GARI, como el Grupo Primero de Mayo, como muchas cosas que hay por ahí que han sido minoritarias, eso es lo que es fascinante. Que una minoría consciente haya entendido que no precisa de vanguardia, ni de especializaciones, ni de nada. Que se leen, se empapan de los libros que se leen, se hace en su película y van con la suya, ¿no? Bueno, no sé si... No sé. No sé por ahora bueno, mismo. Estoy un poco la pinza ya con todo esto. Y hablando del continuismo de dictadura-democracia y la lucha contra las dictaduras y las democracias, pues mira, ya aprovecho para que la gente que escucha este programa, la audiencia, ¿no?, se vaya enterando que de aquí a no demasiado tiempo vamos a hacer un programa... especial sobre la situación en el Estado chileno, ¿no? Y hablaremos de la situación en general allí y hablaremos, entre otras cosas, también del caso particular allí de una persona que se llama Marcelo Villarroel, que es un compañero anarquista, empezó su militancia en un grupo marxista-leninista, fue el primer preso político, el preso político más joven de toda Latinoamérica cuando estuvo con 14 años en la cárcel ya de adultos, se ha tirado, tiene 52 años o por ahí, no sé si un poco más o menos, se ha tirado en la cárcel 30 años por lo menos, ahora mismo ya está acabando de cumplir la pena cuando ya en acciones ya como anarquista declarado de atracos, expropiación a bancos, ¿no?, que lleva 15 años o más, tendría que salir ahora y pretenden retener en la cárcel pues una barbaridad de años más porque le están aplicando la justicia militar de Pinochet. Hablaremos de esto, pero decir eso, una persona que empezó con su compromiso de luchas sociales, políticas y tal con la dictadura y claro, llegó la democracia y pues continúo con esas luchas porque la diferencia pues realmente no es ninguna. Para un demócrata que quiere la democracia ir a votar y le vale y seguir con esta mierda de sistema, pues será bastante, pero para una persona luchadora, y nosotros cuando hablamos de alguien luchador es eso, desde luego eso no significa nada, más que a lo mejor hay que cambiar ciertas estrategias y ciertas cosas y analizar la situación, que es diferente en algo, pero desde luego no tirar la toalla, ni rendirse, ni sentarse en casa e irse a votar aquí a nadie ni nada semejante, como pretende, ¿no?, esta gente, que claro, como supuestamente según ellos es el mejor y más libre de los mundos, pues ¿qué vamos a hacer sino disfrutar de él en comandilla a todos? Y bueno, pues eso, por ahí los silentes tienen algo que manifestar. Yo manifiesto que nos quedan 10 minutos y que querías hablar del antinatalismo. Bueno, pero si alguien quiere hablar más de las cosas estas que estamos comentando, que diga algo, de todo esto que creo que estamos hablando ahora, vamos. Pero, justo para evitar que estos 10 minutos pasen volando y no me quede tiempo, y ya que la hemos nominada con solidaridad antes, quería recalcar nuestra extrema cercanía y solidaridad revolucionaria a Daniela Clete, la mujer ex miembro de la RAF que fue detenida hace unos días en Berlín después de más de 30 años de latitancia. Y que realmente homenaje es total a la acción directa relativa a la demolición gracias a 200 kilos de explosivo a la cárcel que se quedó totalmente inutilizada. Y lo digo también porque el 11M será el aniversario del 11M precisamente, y nos imaginamos el Estado español lo que va a decir, y a propósito de explosivo, obviamente, antes de que surjan equívocos, al lugar que usarlos para matar a gente que no es la directa responsable de la mierda de sociedad en que vivimos, mejor usarlos para demolir cárceles como hizo Daniela, pues toda nuestra solidaridad y que se puedan demoler más cárceles aún. Bueno, la historia de Daniela entronca hace unos años. Yo estaba preso en Alemania, en Aachen, donde había metido también a dos miembros de Gotteszellen, células rojas, que era, no me acuerdo los nombres, pero bueno. Sonia y Cristian. Eso, Sonia y Cristian. Sonia tenía ya 80 y pico años y bueno, se pegaba, llevaban como 40 años o algo así ya en clandestinidad. Y a su compañero le había dado un ictus de manera tal que la única que podía llevar junto con él su memoria era también ella. Por eso estaban tan unidos. Cuando les cogieron una de estas que le infamaron allí, estos que habían aplicado los progres de la ley Mitterrand, pero que luego los entregaban en palanca cuando les pedían alguno específico, pues al final le entregaron a estos señores. Y bueno, al final, después de un par de años o un año y pico, consiguieron salir a la calle pues gracias al apoyo de la gente. Y pues esta compañera también, que cayó a la presa, me venía a comunicar también a la cárcel pues otro preso de la RAF que se llamaba Stefan Wisniewski, que fue también el que publicó y vino aquí a la Península Ibérica a presentar su libro en Editorial Virus, que se llamaba Fuimos tan terriblemente consecuentes. En esa última acción habían precisamente petado esa cárcel, pues lo que se llamó la última generación de la RAF. Y ese fue el acto simbólico y último de cómo no se puede tirar los explosivos a la basura como hacían otros y dejarlos ahí para que no abonen tanta cárcel y tanta podredumbre y tanta miseria del alma, ¿no?, que es lo que en realidad encierran las cárceles, ¿no? Y bueno, y sí. No, lo digo, que entonces parece ser que ya habían decidido un poco dejar el tema de ya la lucha armada, hicieron liquidación de existencias y con lo que les quedaba pues hicieron algo bonito, ¿no? Pues sí, y luego reivindicaron su pasado y que ya está, que ya habían entendido que la historia les sobrepasaba y que ya está, ¿no? Bueno, más que digno final, desde luego. Hay que recordar tristemente que en el sistema jurídico alemán no existe prescripción para ningún cargo, entonces será dura enfrentar la, como se suele decir elegantemente, tercera edad en una cárcel alemana para esta compañera. Pues con la edad que tiene, ya la vemos felicitada, obviamente físicamente, pero estamos seguros que en el ánimo seguirá más arriba de las nubes, como siempre. Muy bien. Bueno, no sé cuánto. El señor cronómetro. El señor cronómetro dice que quedan 5 minutos. 5 minutillos. Bueno, pues en 5 minutos la verdad es que tampoco, de lo que quería comentar yo, no va a dar tiempo a decir mucho. Pero bueno, yo, a ver, esto es a raíz de alguna, por ahí en algún grupo eso de WhatsApp que me han metido, que estoy metido para ahí con gente, bueno, en este caso uno de supuestos exocupas de Madrid de los años 90 y cosas de esos, que por ahí estoy y llegan cosas y no suelo decir mucho, pero hay veces, claro, que como ahora mismo todo eso ha sido, y si en su momento también ya tenía mucho de izquierdismo, hoy después de los tiempos que corren ahora, imaginaros que toda esa gente, pues la inmensa mayoría ya pues acabó pues eso, votando a Podemos en masa y bueno, y diciendo cosas hoy en día que te caerías de culo. Pero bueno, el tema es que es con el tema este de la natalidad y tal, que comentamos por aquí bastantes veces, de los índices de natalidad que hay, que cada vez que lo comentamos pues es siempre más bajo que el anterior, ¿no? Ahora creo que está aquí en el Estado español el 1,4 hijos por mujer, y también a raíz de una noticia que leí, que la gente se cree que es aquí donde la natalidad es más baja, ¿no? En Europa, pero salió una noticia sobre los países de Asia, que hay varios países que tienen unos serios problemas también, no solo Japón, que ya sabemos que ahí la natalidad está desplomada, sino en este caso son países que no, sí. Bueno, uno de ellos es Corea del Sur, en los que ahora mismo el índice que se dice, ¿cuál es? De fecundidad, si no me equivoco, Redín, se dice índice de fecundidad, es de 0,7, repito, hijos por mujer en Corea del Sur, ¿no? Que lo intentan revertir y no pueden. Entonces, bueno, decir que desde luego nosotros ahí, cuando hablamos del tema, solo podemos analizar eso, que ni siquiera la gente se reproduzca, como desde luego una muestra más de una sociedad totalmente decadente, enferma y sin futuro alguno, ¿no? Porque que esto pase, además, en gente que no en lugares donde la gente más desesperada y en peores situaciones y tal, imaginaros, por ejemplo, pues pongamos por ejemplo los palestinos, tienen índices de natalidad mucho superiores, o sea que esto no tiene que ver con temas económicos, de no poder sacar adelante a los hijos ni nada, sino con otra cosa, y que desde luego son cosas muy preocupantes. ¿Qué pasa con esto? Bueno, también porque dentro de toda esta gente así un poco del tema izquierdista, también gente feminista y todo esto, pues hay mucho maltusanismo, los neomaltusianos, que siempre, bueno, incluso están con el tema este de la el crecimiento exponencial de la población, te sacan los datos desde 1850 hasta ahora, millones y millones, miles de millones de personas que van a arrasar y devastar el mundo y todo eso, que no hay que reproducirse, que no hay que traer hijos a este mundo de mierda y todas esas cosas que se dicen, ¿no? Claro, y entre otras cosas, pues a veces mando algunas cosillas o respondo tal, también por poner a la gente que a ver, intentando ver que piense un poco, ¿no? Porque luego también, claro, hay gente que también, como todo el mundo es súper antirracista, dice que qué es eso, que para qué vamos a tener hijos, qué pasa, que es que tienen que ser los niños blancos o qué, que si somos racistas o medio nazis, si vienen muchos inmigrantes, ¿no? Pues que con eso pues que está todo solucionado y esas cosas. Bueno, y luego también hay gente que dice que claro, que para acabar con la presión a la que se somete a la naturaleza y tal, que hay que cambiar diferentes cosas y una de las, entre ellas, dejar de hacer viajes a sitios lejanos y no sé qué tal, y también pues eso, la natalidad que hay que reducirla, que yo digo, pues si eso es lo que queréis, la natalidad ya está reducida, ¿qué más queréis? Pero claro, también dije, vale, la natalidad está reducida, ¿y de qué sirve reducir aquí la natalidad si van a seguir viniendo inmigrantes, como decís, que propugnáis el cierre de fronteras? Porque entonces en un mundo conectado no tiene sentido eso. Entonces, bueno, simplemente son contradicciones que hay, ¿no? Pero es un tema que creo que del que hay que hablar, ¿no? Y bueno, esto es una introducción en la que tampoco he aclarado nada, pero creo que son las bases para que espero que en otro programa podamos sobre ello disertar sobre diferentes de las cosas que he tocado, y de todas maneras sería súper interesante. Sí, estoy de acuerdo. Ajá. también digo eso, sobre por parte de, también hablando de la antimira, porque también hablaban, claro, del tema que una mandaron así una feminista que había escrito un libro y que decía que sí, que sí, que claro, que las mujeres tienen muchos hijos en los países en los que son muy oprimidas por el patriarcado y tal. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿qué insinuáis? ¿Que las mujeres aquí no están oprimidas por nada y que aquí no hay patriarcado? Y que por eso no tienen hijos. También decía que por los anticonceptivos y por la píldora y tal. Digo, la píldora, afortunadamente, justo este sábado salió en la noche temática un reportaje sobre el tema de la píldora y sus buenos efectos secundarios, ¿no? Y sobre las mujeres, sobre las miles de mujeres y muchas mujeres que ha matado y a las que se ha jodido la salud. Hablaremos en siguientes programas. Eso es, hablaremos en siguientes programas porque el tiempo en este se nos acaba. Os emplazamos a la próxima edición de la Contratertulia. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, salud. Gracias, salud y anarquía.